Esto es lo que hice así. Y ella está arrebatada y no se da cuenta de nada, pensando y viviendo en su cuento de hadas. Ella no piensa en amor, de eso ya no quiere nada, porque lo que quiere es pepe. Lo que quiere es berrequito, lo quiere todo hasta vago. Lo quiere hasta retumbar, no se da cuenta ni un carajo. Ya no piensa en amores, ya no quiere de esos gajos. Dice que son todos iguales y que son puro bopajo. Ella es pequeña pero se le quedan viendo todas. Hasta hombres y mujeres quieren todo darle bola. Ella está toda prendida cuando suena la rocola, pero ella no quiere nada, solo quiere estar sola. Es una atrevida y eso es lo que entretiene, pero es una santa cuando le conviene. No se enamora fácil a pesar de los poderes, pero a todo clavadito ella lo tiene. Y es que quiere de todo, deja su munición, quiere hacer su show, porque quiere otro show. Y es que quiere que la peguen, y es que quiere que la peguen. No saben cómo lo mueve bien, de notarle le doy. Es que ese culo bota, caen como gota, todo bien y notan como a la nota, no tanto como lo tiene, sino como es bota, como tiene claro como coca de bota. Ella está arrebatada y no se da cuenta de nada, pensando y viviendo en su cuento de hadas. Ella no piensa en amor, de eso ya no quiere nada, porque lo que quiere es pepe. Lo que quiere es berrequito, lo quiere es todo hasta abajo. Lo quiere hasta abrir tu mano, se da cuenta ni un carajo. Ya no piensa en amores, ya no quiere de esos gajos. Dice que son todos iguales y que son puro bopajo. Ya se deja así, ve su like profile. Quiere un poco más de bebida, quiere más refill. Ese movimiento pasa con tesis. Todos dicen dale, sigue, dale, please. Y con ese estiramiento sigue con el sube y baja violento. Ella sabe el juego, tiene conocimiento. A todos los demás los deja todo contento. Pero lo que quiere es pepe. Lo quiere todo hasta abajo. Lo quiere hasta retumbar, no se da cuenta ni un carajo. Ya no piensa en amores, ya no quiere de esos gajos. Dice que son todos iguales y que son puro bopaja. Pero lo que quiere es pepe. Lo quiere todo hasta abajo. Lo quiere hasta retumbar, no se da cuenta ni un carajo. Ya no piensa en amores, ya no quiere de esos gajos. Dice que son todos iguales y que son puro bopaja. Bajo eres estamos. Thank you.